Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles, vamos a acercarnos hasta la exposición permanente Manos y Magia en la Piel. Como bien saben, pues prácticamente a mitad del mes pasado, el pasado 19 de enero, anunciamos aquí en la sintonía de la mañana que Manos y Magia en la Piel había obtenido la Q de Calidad Turística, una distinción que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española. Esa calificación llega a través del trabajo realizado durante estas últimas décadas en nuestra localidad para poner en valor precisamente parte de nuestro patrimonio en lo que concierne al turismo industrial y en lo que concierne al propio nombre de nuestra localidad. Impulsora de ese proyecto es Maribel Lobato. Nosotros que vamos a conversar durante los próximos minutos con ella para conocer todo lo relativo a lo que es la historia de Manos y Magia en la Piel en Ubrique, que ha obtenido esa Q de Calidad Turística, pero también vamos a aprovechar para hablar con ella y para que nos cuente cómo se está trabajando en tiempos de pandemia en un espacio expositivo como en Manos y Magia en la Piel. Maribel Lobato, muy buenos días. Buenos días. Pues momentos difíciles para el turismo, ¿no? Eso está claro. La pandemia limita la movilidad y impide, ¿no?, que podamos discurrir con normalidad. Eso también, imagino que ha repercutido en la forma en la que estáis trabajando vosotros en el convento de Capuchinos, ¿no? Mira, la verdad es que sí, que turísticamente, como ya sabemos, y sabemos no solo en Ubrique, sino en España entero y en el mundo entero, que el turismo se ha caído. Se ha caído de una forma, drástica. ¿Por qué? Porque la mayoría de países, sobre todo España, es un país turístico, donde el turismo es un bastante por ciento importante, por sus playas, por sus costas, por todo, por todos sus monumentos artísticos que tiene. Y claro, esto se ha venido abajo todo. Por lo tanto, Ubrique no ha sido menos. También se ha venido abajo. Claro. Lo que sí es verdad que hay que decir, dentro de lo malo, que Ubrique sigue manteniendo las visitas online por nuestros ordenadores. Se están recibiendo muchísimas visitas. Nos llama mucha gente interesada cuántos pueden venir. Ahora mismo el grupo son de 10 personas. Y están viniendo 6, 8, 10 incluso. Entonces, la verdad que turísticamente nosotros estamos mal, porque mira, te voy a dar una nota que tengo a la mano, precisamente. Mira, este mes de enero, que enero es un mes malísimo para el turismo en general, hemos tenido 400 y pico de personas de visita. La mayoría han sido de Cádiz, Sevilla, Huelva, Málaga, Córdoba, Jaén, Almería, quiere decir toda Andalucía. Después del mundo hemos tenido nada más que unas 20 personas, nada más. Y después de toda España en general hemos tenido unas 30 y tantas personas. Quiere decir, estos eran como los comienzos de nosotros. Quiere decir que ahora tenemos que, en cuanto esto se levante, que Dios quiera que sea pronto y con seguridad, pues tenemos que ir empezando como empezamos al principio, con la agravante para nosotros en satisfacción, que ya la gente nos conoce, claro, y que están clamando de venir, y que nos llaman, y que recibimos todavía gente que nos quieren traer algún detalle que tienen de sus bisabuelos, como lo último estas semanas pasadas. En fin, yo creo que en cuanto levante un poco la cosa y tengamos seguridad, vamos a tener tanto turismo o más del que teníamos. Eso está claro, porque la gente lo va a coger con más ganas. Maribel, la exposición permanente, el convento de Capuchino cerraba cuando toda la actividad, ¿no?, tenía que cerrarse con el estado de alarma en marzo y abril. ¿Cuándo se procedía a la reapertura de las instalaciones del convento? A primero de junio fue cuando nos abrimos. Y empezamos a tener gente y los fines de semana mucha gente, dentro del aforo permitido, claro. Aquí no nos hemos resbalado ni un ápice en lo que nos decían los técnicos que tenía que ser, y eso es lo que se ha hecho y lo que se va a seguir haciendo, por supuesto, por seguridad, no solamente de nosotros, sino de los que vienen también, ¿no? Y esas medidas de prevención que se adoptaban en un primer momento, tras la reapertura en verano, a principios de junio, como me decía, ¿son las mismas que se mantienen ahora? ¿No ha habido cambio en los aforos, en lo de la por seguridad, ejemplo? Nada. Ha habido cambio, verás, para mejor, porque tenemos una limpiadora que está desinfectando todos los días el pasamano, por ejemplo, las escaleras, está todo el día con nosotros aquí, cosa que antes venía una limpiadora a lo mejor 2 o 3 horas y ya no venía más. Pero es que ahora la tenemos durante toda la mañana aquí con nosotros. Claro. En el momento que se utiliza un servicio, pues ya está limpiándolo. Sí. En fin, las medidas de seguridad son extraordinarias. Nos la ha puesto al servicio el Ayuntamiento de Ubrique y la verdad estamos contentos porque además mantenemos unas instalaciones limpias y con una pulcritud tremenda. Se ha reforzado entonces todas esas tareas y labores de desinfección, ¿no?, en lo que son las instalaciones. Luego yo te preguntaba sobre todo por el tema de los aforos. Me decías que en la actualidad los grupos máximos de 10, antes, bueno, pues los grupos no sé cuánto podría ser antes de la pandemia. Bueno, antes de la pandemia teníamos grupos porque, claro, venían autobuses, los autobuses son cada día más grandes. Y antes hablábamos de 40 a 50 personas, pero terminamos con 60 y tantos personas en un grupo. Y recibíamos hasta 4, 5 y hasta 7 grupos un día, ¿eh? En algún momento. Entonces ya teníamos que, bueno, siempre decíamos que programado para no tenerle que decir a la gente en la puerta que no podíamos atenderla, ¿sabes? Entonces era, bueno, esto ya se estaba convirtiendo en algo muy, muy, muy extraordinario. Que ya podíamos hacer hasta selección y todo, ¿no? Pero ahora, pues, con esto, pues, ha venido atrás. Pero yo creo que esto, pues, en cuanto aparezca todo esté conformado para bien de control y de todo lo demás, pues yo creo que volverá a hacer lo mismo, porque a la gente no le gusta estar encerrado, ni le gusta estar en su entorno, sino que le gusta viajar, le gusta conocer cosas nuevas y volveremos a lo que tenemos, a lo que teníamos. Claro. ¿Vale? Yo tengo por aquí algunos datos, tirando de archivo, buscando información sobre las visitas que recibía el Museo de la Piel en años anteriores. No sé si tú tienes, por ejemplo, con respecto al año pasado, el 2020 fue un año extraño, pero con el tema del inicio de la pandemia, pero sí el 2019, que hubiera sido, ¿no?, el año anterior justo. Por ejemplo, yo tengo datos con respecto al 2018 y aquí el número de visitas anuales era de 29.867 visitas. Ya son visitas al año, ¿no? Hasta 33.000 visitas hemos recibido al año. Hasta 33.000 visitas hemos recibido. Quiere decir que eso era algo que, hombre, yo llena de satisfacción. ¿Por qué? Pues porque este proyecto, si quieres empezamos a hablar un poquito también de este proyecto, de cómo empezó. Y este proyecto empezó de una forma circunstancial. Cuando fui monitora de un curso de ecología urbana, trabajando con chavales, me di cuenta que las cosas que se estaban tirando en Ubrique eran cosas muy referentes para hacer una historia por el pasado de Ubrique. Y así fue como lo hice. Pero claro, ese proyecto nadie lo entendió. En primer lugar, porque yo me puse a recoger cosas que tiraba la gente a la basura. Entonces eso para algunas personas era como decir, esta mujer está salada, ha perdido los papeles, como me llegaron a decir, está loca, está cogiendo cosas de la basura. Entonces, es verdad, claro que es verdad. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba haciendo el curso de ecología urbana con los chavales, fuimos al basurero para ver cuánta basura proporcionaba el pueblo de Ubrique por lo que hacía, por la piel. En aquel momento las basuras iban todas ligadas y no se podía hacer, entonces hicimos un estudio estimado. Pero ahí, observando ese día en el basurero, vi cómo llegaba un camión y descargaba muchísimas cosas. En el basculante vaciaba cosas de una fábrica que habían quitado y que la habían vendido sola para hacer piso, y entonces todo aquello pues fue a la basura. Y dio casualidad que estábamos allí. Y yo dije, madre mía, si se está tirando esto es la historia de Ubrique, esto no lo tiréis, por favor. Total, que como a mí soy muy elanza, le dije a los muchachos que estaban en aquel momento en el basurero allí arriba, por encima de las cumbres, oye, dejadme todo esto aquí apartado, que yo esto lo quito de aquí. Esto no puede ser, total, que al final lo pude conseguir. Y me busqué un amigo que tenía una furgoneta y empecé a recoger todo lo que quise de aquel camión. Cogí cajas, cogí banquetes, cogí muchísimas cosas. Claro, cuando yo empecé a coger cosas, empecé a meterle en el garaje de mi casa, pues mi casa otro problema, porque esta niña está loca, está chala, está perdió los papeles. Y así fue toda la historia, pero yo empecé a implicarme. ¿Por qué? Pues porque yo había tenido gente muy cercana, no de familia, pero gente vecina, que yo viví en Vista Alegre, que era todo como una familia, y vi al hombre como hacía los lagartos estirados, a Diego Montero, y veía a la madre de mis amiguitas trabajando en su casa con su patacabra en lo alto de la mesa, y veía a los hombres allí trabajando con su mujer haciendo una tareita que se traían de la fábrica. Y todo eso para mí, como en mi casa yo no lo había vivido porque nosotros no éramos de Ubrique, yo vine con 2 añitos a Ubrique, y todo eso para mí era extraño, porque en mi casa yo no lo veía. Y siempre tuve, pues, algo muy especial hacia esas personas que trabajaban la piel, porque al final veía yo algo terminado y algo que era bonito, y algo que era algo extraordinario. Y entonces digo, madre mía, lo que hace la gente con las manos, ¿no? Y siempre tuve esa idea. Y siempre tuve, quizás porque no la tenía dentro. Maribel, de eso, ¿cuánto tiempo hace? No de pues tu mira. Niñez, sino de cuando empezaste, cuando surgió todo esto, ¿no? Porque tú me hablas de ese curso de ecología que diste en su día. Pero desde lo que es el comienzo, porque claro, una cosa es el curso, cuando empezaste tú a trabajar y a recopilar material, y otra cosa ya es cuando por primera vez se inaugura la exposición Manos y Magia en la Piel, ya como un hecho, con una exposición que en primer lugar creo que era itinerante además, ¿no? Sí, bueno, fue itinerante casualmente. ¿Por qué? Porque yo también tenía la necesidad de cubrir que se conociera fuera de la frontera uriqueña. Y me fui a Cádiz, al Palillero, me ofrecieron aquello y también se hizo allí en varias ocasiones. Eso no pudo prosperar porque yo no tenía medios y tampoco los tuve de otras entidades y pues me tuve que apañar. Pero eso es una idea que todavía está en mi mente, ¿eh? Todavía puede hacerse un museo itinerante y que yo estoy en ello, ¿eh? No creerse que yo me duermo en los laureles, que yo soy una persona activa y mi mente no deja de funcionar y cuando me encapricho en algo, lo hago. Eso está más claro que el agua. Y Dios me dé salud para hacerlo, claro. Pues mira, te voy a hablar de que la primera exposición que se hizo en el convento de Capuchinos fue en el 2003. En el 2003, cuando se le dio un homenaje también a los petaqueros del momento. Bueno, que ya los pobres no están con nosotros. Pero yo empecé con este proyecto hacia el año 1995-96. Quiere decir que ya llovió hasta que se pudo poner la primera exposición en el museo. Bueno, en el museo, en Manos y Magia en la Piel, en el convento de Capuchinos. Pero antes sí que lo puse en dos ocasiones en la AI, frente al stock. Ahí, todos los años, como te iba del Día del Petaquero, pues yo ponía mi pequeña exposicioncita y hacía pues que vinieran allí la gente a verlo. Y, en fin, allí empezó en el live. Después conseguí poder coger el convento de Capuchino, pero claro, en el convento de Capuchino lo ponía una vez al año, con motivo del Día del Petaquero, y inmediatamente a un mes y medio a los dos, pues vaya hasta su casa y coja usted todo lo que tiene aquí y lléveselo. Así que era un trastorno tremendo. Así estuve 5 o 6 años, ¿eh? 5 o 6 años, que si hoy lo tuviera que hacer ya, mi fuerza física pues no son las mismas que tenía entonces, aunque las ganas de vivir y de hacer las cosas también las tengo hoy día. Y en el 2003 pues se hizo eso. También en el 2003, pues cuando pasó los 2 mesecitos, pues adiós, ajuere, que te vaya bien. Y así estuvimos pues 4 o 5 años. Hasta que un buen día pues ya tenía una envergadura bastante importante, se estaban interesando por la exposición mucha gente que venía de fuera. Yo iba a donde venían las excursiones y a las guías las hacía venir aquí, les daba un regalito de algún monederito, alguna cosita para que vieran las cosas, se le daba ese detallito y la gente empezó a hablar de esto. Y los guías hablar a otros guías y los guías hablar a otra gente. Y así es como esto se hizo grande, porque ni grandes divulgaciones ni nada de nada, porque medios yo no tenía. Claro. Pero sí, toda la carne en el asador para que esto fuera una realidad. Hoy es una realidad, aunque ahora estemos en uno de los peores momentos por lo del COVID. Pero es una realidad cuando el TripAdvisor nos dice este año que hemos sido el 10% de comentarios mundiales, se lo ha concedido a Manos y Magia en la Piel. Vía Talenta nos manda pedidos patacabras para tenerlas en Suiza, en un sitio emblemático donde se reciben a todos los talentos del mundo. Y allí tienen un espacio. Y en fin, así te puedo contar cosas y cosas y cosas, que esto es algo muy extraordinario, sobre todo para esa persona que empezó con tan pocos medios, que sigue teniendo poquillos medios, pero la voluntad es mucha. Y bueno, y todo lo que hay al alcance de aquí, hoy se ha conseguido también hace poco pues la CUR de calidad, gracias también a que el Ayuntamiento de Ubrique pues ha hecho todo lo que ha podido para que eso pueda ser también. Sobre todo en poner al alcance cosas que requería esa CUR de calidad. Era un poco la reformar un poco ciertas cosas porque la capitalidad exige. Y entonces, pues, lo hemos tenido también en favor para que eso sea posible. Vamos a entrar, si te parece, un poco, ¿no?, en detalle con todo esto, en todo ese relato, ¿no?, que nos está realizando de cómo empezó Manos y Magia de la Piel hasta convertirse en lo que es ahora. Bueno, pues, me decías, ¿no?, en 2003 por primera vez se expone, eso sí, de carácter no permanente, la exposición. Luego ya se convierte en permanente. Yo tenía entendido que era en el año 2008, no sé si ese sí. es el año 2008 sí, ya es permanente. Sí, de acuerdo. Y desde 2003 a 2008 estuve yo viviendo todos los años sí. con mis cosas cargados para poner a exposición aquí en el convento de Capuchinos. Uh-huh. Y ya, bueno, pues desde entonces pasa a denominarse la exposición Manos y Magia de la Piel entre los ubriqueños aquí, pues de manera de para conocerla como el Museo de la Piel de Ubrique con Maribel Lobato, ¿no? Un poco, en cierto modo, es la denominación que siempre ha tenido. En ese proyecto, pues además también después se suma Paco Solano, que es otra aportación importante a lo que es el Manos y Magia de la Piel, porque pues llega además también toda esa parte de la experiencia en lo que es el arte de la marroquinería que ofrece Paco Solano, ¿no?, a lo que es la exposición. Por supuesto, él es el profesional de la piel de este espacio. Él es el profesional de la piel. Él ha sido el que, hombre, yo he tenido muchas ideas, por ejemplo, el preciso. Y él me dijo, mira, para este café un troquel, para este café modela y después el troquel. Y después, hombre, él es el profesional de la piel, por supuesto, claro que sí. Y bueno, pues como decíamos, ha ido creciendo poco a poco desde 2003 que se montara por primera vez de carácter itinerante, 2008 que pasó a ser ya permanente, poco a poco ha ido creciendo, alcanzando, bueno, pues ese nivel internacional que tú nos describías anteriormente, con la obtención además también de certificaciones de calidad como la Q turística. ¿Cuál es el secreto, Maribel, de Manos y Magia de la Piel para que haya ido creciendo de esa manera? El secreto es lo humano. Porque aquí sin humanidad no hay nada. Y yo estoy convencida de ello. Y aquí cuando entra la gente por las puertas tienen todo el cariño, todo el amor, toda la expresión. Para eso yo he tenido que hacer ciertas cositas por mi cuenta de tratamiento hacia las personas, de cómo hacerlo, de cómo sentir las nuestras, cómo esta gente... Y eso se ha conseguido. Y se ha conseguido por lo que dice la gente. Porque la gente dice totalmente lo que estamos aquí hablando. ¡Ay, qué bien nos hemos sentido, señor! Usted lo vive, usted nos ha hecho sentirnos en el pasado. Usted, pues mira, bendito sea si lo hemos podido conseguir. Pero todo eso se ha conseguido queriéndolo hacer y teniendo una voluntad extraordinaria para que eso sea posible. Y yo te aseguro, Rocío, para todos los que nos están escuchando, que cuando una persona se pone seriamente a querer hacer algo y lo hace con todo lo que ella sabe y todo lo que pueda obtener de sabiduría hacia eso que va a hacer, yo creo que lo consigue. Y así se lo hago saber a todos los jóvenes que vienen aquí, visitantes de muchos sitios de España y del mundo, y ellos se van contentos y dicen, lleva usted toda la razón. Quiere decir que si hacemos un granito de arena para que esta gente, jóvenes, sepan que poniendo toda la carne en el asador y que luchando por algo que tú quieres, y le digo, mira, aquí tenéis el ejemplo, una mujer que puede ser vuestra madre, vuestra abuela, y que se fijó un día en hacer algo positivo para este pueblo y lo ha conseguido. ¿Cómo? Con esfuerzo, con trabajo, con todo el cariño del mundo y con todo el amor. Y sobre todo, atendiendo a estas personas que vienen, que desde que entran por esa puerta se sienten en su casa. Y eso se hace transmitiéndolo con las miradas, con la atención, con algo tan sencillo como eso, que lo tenemos todos, porque todos tenemos esas habilidades. Manos y Magia en la Piel es mucho más que una exposición permanente, porque bueno, no solo por lo que muestra, ¿no?, la forma de vida de todo un pueblo, el sentir además también, ¿no?, de todo un municipio, sino que tiene elementos importantes. Por ejemplo, tenemos las patacabras jubiladas, tenemos el preciso, que se trabaja también, ¿no?, como comentabas anteriormente, y tenemos, bueno, una cantidad de artículos, maquinaria y elementos en exposición impresionantes, ¿no? Al principio todo ello era recogido, luego llegaron las donaciones, Maribel. En la actualidad, ¿cuántos artículos tenéis en la exposición? Pues mira, los tengo seleccionados porque gracias a Dios hemos tenido ayuda, también a través del Ayuntamiento de Ubrique, con la gente esta que contrataron para hacer este tipo de cosas, y hemos tenido a dos o tres personas que han sido muy eficaces y que nos han ayudado a hacer un inventario en condiciones, y lo tenemos todo ya inventariado. Te puedo hablar de unas 5.700 piezas en total, pero tenemos la clasificación entre bolsos, entre carteras, entre fundas de gafas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te quiero decir que nada más que en bolsos tenemos 1.500, que ya después de hacer el inventario ya nos han llegado más, ¿eh? Queremos hacer el récord Guinness en bolsos, claro que sí, lo vamos a hacer en breve, en cuantito tengamos ocasión. Y creo que el ayuntamiento pues también colaborará con esto, porque ha colaborado con todo lo demás, pues con esto también. Entonces, quiero decirle a ustedes que esto no es algo que se está hablando, que es que lo tenemos materialmente, lo tenemos. Y hemos conseguido, yo creo que llegué un poquito tarde, porque cuando la gente me cuenta cosas que tiró, digo, qué pena, pero no me lo cuente, porque me da pena, no me lo cuente. Vamos a ver si podemos recoger más cosas hoy día, ¿no?, de lo que queda por ahí. Y la verdad es que sí, tenemos cosas. Mira, te voy a contar lo último. ¿Te lo cuento, Rocío? Sí, sí, sí, cuenta, cuenta. Pues mira, lo último. Un señor que nos llama por teléfono y nos dice, mira, soy de Sevilla y la verdad es que quería ir a Ubrique porque tengo una pieza que le podría venir muy bien a ustedes para el museo. Ah, pues venga usted, claro que sí, cuando usted quiera. Pues mira, viene un sábado total, pues muy bien. Pues venga, lo anotamos y viene usted a ver la, a hacer la visita y nos trae usted eso que quiere, a ver qué es. Bueno, pues este señor se presenta en Ubrique con su señora y trae, pues, una petaca. Uh-huh. Una petaca que es de la familia de los Villalobos, porque está grabada. Sí. ¿Eh? Pone José o Juan Villalobos y abajo Ubrique, Cádiz. Entonces, cuando yo veo la petaca, pues efectivamente una petaca antiguísima, es de unas medidas que no teníamos, es una medida especial, y además cosida con las tablillas que las mujeres usaban y con el pelo de cerdo. Cuando yo le explico esto al hombre, el hombre no se da cuenta, el hombre no lo sabe, claro. Pero yo se lo explico y después le enseño con los utensilios que esa mujer cosió esa petaca. Era con las tablillas o con el boje o el tirapié. Yo me afirmo casi en el boje y el tirapié, porque esa cartera nos aseguró el nieto o bisnieto de este hombre de Villalobos, nos aseguró que tiene 100 años. Hmm. ¿Eh? Porque ha venido a verla. Como sabíamos que era de la familia Villalobos, pues vino este hombre precisamente la semana pasada, le hizo fotos, incluso como yo me quedé con toda la dirección de este hombre, lo llamó personalmente al hombre, lo ha invitado a que vea su fábrica. Yo, pues, estas personas los atendí lo mejor que pude, que era su familia y cuatro personas más que había, que los acoplé todos en la misma visita. Y este hombre se fue encantado de la vida, pero quería comprar gañotes. Y gañotes, pues, había que regalárselo. Pues fui, se los compré y se los regalé mientras él comía en uno de los restaurantes de Ubrique. Y me dijo dónde iba a comer y todo, me llamó, me dice, mira, estoy comiendo aquí. Yo le busqué los gañotes, le llevé su gañotito para que el hombre y su mujer, bueno, agradecidísimo. Van a venir porque dice que su abuelo o su bisabuelo tenía dos y una se la quedó él y la otra se la quedó un hermano. Y que va a incitar a su hermano a que venga también a darla aquí, que es el pueblo de donde salió. Uh-huh. Y que además ellos eso, cuando vengan otras generaciones, a lo mejor lo van a tirar. Pues mire usted, esa es la teoría que yo siempre he tenido. Así que si puede usted atraer a su hermano con otra cartera de hace 100 años, pues bendito sea, y gracias a ustedes pues tenemos aquí un patrimonio bastante importante que corresponde a nuestro pueblo. Esa anécdota, Maribel, demuestra esa atención personalizada, ¿no? Esa calidad humana en el trato. No merecen menos, Rocío, no merecen menos. Es así. Y eso y forma como parte. Yo lo digo de esa manera, a mí no me van a cambiar, yo soy así, Rocío. ¿Qué vamos a hacer? Esto forma parte, junto con el contenido de la exposición, junto con las instalaciones del convento que han sido adaptadas, ¿no? Así como la gestión del propio servicio de carácter municipal, pues ha sido determinante para que se obtuviera esa Q de calidad turística para la exposición permanente Manos y Magia en la Piel. No es la única distinción, porque ya vosotros estabais adheridos al SITE, al Sistema Integral de Destino Turístico. Y era otra distinción también que tenía Manos y Magia en la Piel. Ahora se obtiene esa Q de calidad por todas estas cosas, ¿no?, que hemos estado comentando y que hemos destacado. Y decíamos antes, bueno, la cantidad de material que tiene la exposición permanente, que alberga ya un total de 5.700 piezas, me decía. Pero luego además también en paralelo están otros proyectos muy interesantes, como es el de las patacabras júbila, que también, en cierto modo, bueno, pues da vidilla, ¿no?, a toda esa homenaje homenaje a todo el trabajo de profesional de un petaquero que tiene la oportunidad de ir a llevar su patacabra al convento y decir, mira, ya me jubilo, me llevo la patacabra. Y es como también un poco reconocimiento a toda esa trayectoria profesional, lo que hacéis vosotros, ¿no? Hombre, la patacabra es un símbolo de Ubrique, aquí la hemos puesto en valor. Y ahora la patacabra la mira la gente de otra manera, porque detrás de todas estas patacabras hay muchísimas horas de trabajo. Así como se le cuenta a las personas que están aquí, que lo primero que hacen es mirar parte de eso y decir, ¿esto qué es? Pues mire usted, esto ahora mismo lo va a hacer usted porque le vamos a contar la historia. Y claro, la gente ve la singularidad que tiene cada patacabra, porque cada patacabra es única. No hay dos patacabras iguales, por mucho que tú mires. Aquí tenemos 230 patacabras colgadas del techo en la entrada del museo. Y ninguna es igual a otra. Las tienen adaptadas a su forma de trabajar y a su mano. Eso se le cuenta a la gente. Y ven que es personal. Una patacabra es personal de la persona que la ha usado durante toda su vida, que ha podido estar 30, 40 años con ella. Y después arriba se le hace un preciso a la gente que viene, in situ, para que vea cómo se hace y se ve cómo se utiliza la patacabra, cómo suena la patacabra y todo lo demás. Pues eso es motivo porque la gente se quiera llevar un preciso. Pues claro que sí. La gente quiere preciso cuando se va ahí. El preciso es una de las bases fundamentales de la autonomía de este museo. El preciso que, bueno, ha recorrido ya, todo el mundo, ¿no? No podemos decir toda España, sino todo el preciso tiene todo el mundo. Hay ahí en la propia blog que tenéis vosotros de Manos, Imagen en la Piel una recopilación de imágenes de personas que llegan con el preciso, que ofrecen la imagen, ¿no? Y el preciso está aquí, está allí, está en todas partes del mundo. El preciso lo tienen hasta dignatarios políticos de carácter institucional, ¿no? Porque ha ido a Fitur y ha sido entregado allí a distintas personalidades. En fin, yo creo que el preciso ya es conocido, ¿no? Es mundialmente conocido, es verdad. Y todo el mundo quiere llevarse un preciso, o bien para ellos, o bien para regalarlo a alguna persona especial, o lo que sea. Entonces, pues otra cosa que hemos puesto en valor aquí, una pieza que llegó a mis manos, que nadie conocía en Ubrique, porque nadie la conocíamos. Entonces yo, cuando la vi, me encantó, que las tenemos aquí, gracias a Dios, en el museo, bueno, en Manos y Magia en la Piel. Y cuando las vemos, podemos observar el desgaste que tiene, el uso que se le dio, que en sus primeros inicios fue una cosa casual para meter el eslabón de hierro y la piedra de Sile para no romperse el pantalón. Entonces le pusieron una correa larga para ponérselo a puesto en la correa para no romperse el bolsillo del pantalón. Gracias a mi gran amigo y mentor Antonio Rivero, que fue un señor cultísimo, sabiendo muchísimo de Ubrique, que por desgracia ya no está con nosotros. Y este hombre, cada vez que yo tenía un problema de no saber qué era cualquier cosa, me lo traía. Él le decía a la mujer, hoy me voy con la rubia. Y se venía conmigo y me decía, mira, esto es para esto, para lo otro, para lo otro. Esto se hacía por esto, por lo otro. Entonces este hombre fue, para mí fue algo genial, porque me contó tantas historias de lo que hacía la gente de Ubrique, con aquel amor y aquel cariño que me lo contaba, con aquella paciencia, aquel hombre tan extraordinario, que su mujer también apoyó que él fuera tan especial conmigo. Y bueno, son también anécdotas muy importantes y cosas vividas, que eso ya no lo puedo... Esas son historias mías vividas que como para escribir dos libros. Entonces, yo me he engrandecido mucho con todo mi proyecto, que en definitiva es el proyecto de todos, porque todos me han aportado todo lo que han podido y más. Y la primera persona que se ha enriquecido de todo eso ha sido yo. Claro. Maribel, hablábamos de todos esos aspectos, ¿no?, que forman parte de lo que es Manos y Magia en la Piel, el Museo de la Piel, ¿no?, para los ubriqueños, las patacabras jubiladas, el preciso que se ofrece en ese taller de marroquinería, que ahora evidentemente no estará operativo, ¿no?, porque claro, las circunstancias no son las que son. Y al igual que tampoco están operativas, pues las visitas concertadas de escolares, que bueno, pues sí que activan, ¿no? Y era una base fundamental. Claro. Muchos escolares han pasado por aquí, sí, es cierto. Pues mira, te quiero contar que el preciso ahora no se hacen talleres, por supuesto, pero sí se hace un taller que hago yo el preciso, o Paco, si le toca a él, de hacer la visita, y se hace un preciso delante de los que están. Entonces nosotros los tenemos hechos en unas bolsitas medidas, están desinfectados totalmente, y la gente se lo quiere llevar ya hecho, entonces nosotros se lo vendemos. Claro. ¿Sabes? Uh-huh. Y las patacabras, sí. Pues mira, te quería comentar. Dime, dime. Ya que estamos hablando de las patacabras, ¿me vas a permitir? Sí, te iba a preguntar, dime. Porque la patacabra, las patacabras júbilas que cuelgan del techo del convento de Capuchino y que son también una seña de identidad de todo briqueño, se ha convertido en joya, en la júbila, que además tiene un fin social importante para el colectivo Vamos Juntos. Y bueno, pues Maribel no quería dejar pasar la oportunidad de decir, oye, que llega el Día de los Enamorados, que vamos a comprar una joya, qué mejor que la júbila, ¿no? Hombre, mira, el fin es extraordinario porque es para los niños. Como tú muy bien has dicho, vamos juntos, y ahora viene el Día de los Enamorados, pues una pata cabrita que está en plata, con su cadenita y todo, las tienen allí, en la sede de Vamos Juntos, están desde las 10 de la mañana hasta la 1 del día, allí en el pabellón de la piscina, y bueno, o hacerles llegar también el teléfono mío, por ejemplo, o de alguna de las personas que puedan atenderle la llamada para poderle dar la patacabra a estas personas que la necesiten. Es un precio muy asequible, la verdad, y tienen algo muy especial de Ubrique, y a mí me gusta siempre llevar mi patacabra colgada, la verdad, porque es algo muy especial, y a donde quiera que llego, que no es Ubrique, me dicen, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Me preguntan. Es un amuleto, pues mire usted, es una pieza de trabajo de Ubrique, da motivo a que cuentes un poco la historia de la patacabra, y está registrada para los niños, quiere decir que se registró con motivo de que los beneficios fueran para estos niños, que la verdad este año no se ha podido hacer el calendario, como sabéis, de los niños de Vamos Juntos, y entonces el calendario era un aporte económico, pero claro, como la situación era la que era, a lo mejor no podíamos ni venderlo, y vamos a hacer una inversión que a lo mejor no iba a ser factible. Entonces dijimos, bueno, pues, a ver, así que necesitamos un empujoncito con las patacabras. Espero que la gente que me esté escuchando lo piense y que tengan ya el regalo resuelto para Día de los Enamorados, para Día del Padre, o porque lo quiero regalar. Y ya está, ¿verdad? Las patacabras se pueden conseguir en el convento de Capuchino. Bueno, allí, aquí ahora mismo no las tenemos, pero con que entonces nos lo hagan llegar. Vale. Que quieren, nosotros las llevamos donde quieran la gente, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues ahí queda también, ¿no? En la sede también de Vamos Juntos, imagino, que igual también se pueden adquirir quizá, ¿no? Y eso, y bueno, pues como decíamos, a través de Maribel Lobato. A cualquier socio, a cualquier padre de los niños se le dice, y de momento nosotros pues las llevamos o se las hacemos llegar con estas personas o lo que sea. De acuerdo. Así que abierto queda el campo para que la gente sea un poquito más consciente de que tenemos que ayudar a los demás, y que eso siempre es gratificante para quien ayuda y para quien lo recibe, por supuesto. Y abierto está también la exposición permanente de Manos y Magia en la Piel, a pesar de que, bueno, turísticamente la cosa está muy parada. Además, ahora mismo solo pueden visitarnos, pues, en la provincia de Cádiz, tres localidades, que son, junto con la Dubrique, la que de momento no tienen cierre perimetral, de momento. El resto, pues, no puede venir. Así que, bueno, muy muy local todo, ¿no? Muy comarcal, podríamos decir que así. Efectivamente. Disponemos también del espacio expositivo que tenemos a Güera, con una su última exposición, que se llama El Vuelo de del Moscardón. Del Moscardón, y que lo tenemos ahora mismo expuesto, y está viniendo también algunas personas, pues, a verlo, incluso de fuera, porque conocen a Güera y han venido a verlo algunos pintores de fuera, y también la gente de Ubrique, que le gusta ver a su paisano con lo último que ha hecho. Así que va a seguir puesto, lo íbamos, ya había cumplido, pero hemos decidido de dejarlo puesto porque está viniendo mucha gente a verlo, entonces hemos decidido dejarlo siquiera otro mes, otro dos meses puesto. Así que pueden venir cuando quieran a ver a este nuestro pintor con su Vuelo del Moscardón, que es muy bonito de ver, la verdad. ¿Y el horario de visita? Tú me corriges si no es así, Maribel. Permanece abierto. En concreto, se puede ver por cita previa, ¿no? Los grupos, eso para empezar. A las 11, las 12 y las 4 y media de martes a de sábado. De la tarde. De martes a sábado. Los domingos y festivos las visitas programadas son a las 11 y las 12. Pero eso visitas programadas de manera individual, ¿alguien puede acercarse a la exposición y también, porque, ¿no? Vamos a ver, nosotros tenemos esos horarios establecidos. ¿Por qué? Porque la gente va llamando, incluso nos lo piden por email, ¿no? Y nos dicen, vamos cuatro personas a las 11 y eligen la hora. Nosotros tenemos la agenda, en el momento que tenemos el aforo, pues ya a esa hora no puede entrar más gente. Entonces, a lo mejor se unen gente de un sitio y gente de otro, ¿no? Pero el aforo tiene que ser que es, que no puede ser más del que es. Claro. Y después también quiero comentar que el domingo por la tarde está cerrado. Los sábados sí está abierto, el horario que tú has dicho, mañana y tarde, pero el domingo solamente horario de mañana. Muy bien. Pues con cita concertada, por tanto, se llama al convento, se concierta cita por correo electrónico también, y bueno, no hay problema, y pueden disfrutar, ¿no?, de la exposición permanente Manos y Magia en la Piel. Maribel, nos vamos a quedar aquí, y a mí, si me lo permites, como estamos en tiempo de carnaval, pues me voy a quedar con una murga, la murga del Chaya, no sé si te acuerdas, en el año, creo que era 2017, las del convento. Que era un poco homenaje también a la exposición, a Manos y Magia en la Piel, porque ellos iban de patacabras jubiladas que iban colgadas del techo del convento. No sé si te acuerdas de ese tipo. Así que nosotros, para despedir esta entrevista, Maribel, pues nos vamos a quedar con ello y aprovechamos además también para recordar que, aunque parezca que no, estamos en tiempo de carnaval. Maribel Lobato, bueno, muchas gracias. Darle las gracias a ustedes siempre por darnos la oportunidad de poder expresarnos en este medio y que la gente nos escuche. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar ahí también al pie del cañón con todo lo importante de todo lo que nos podáis informar. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y a todos los que hacen posible que esto sea una realidad. Venga, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti por acompañarnos. Buenos días. Hola, hola, hola. Vivo en el convento de capuchino. Corra, corra, corra, corra de un hilo. Desde aquí arriba puedo divisar, yo puedo contemplar un rígel alto. Tengo el San Antonio al lado y también los nueve caños. Y yo sigo aquí olvidando. Recuerdo las mañanas con mi dueño, que en el boliche siempre abrazado a mí, todo el día con la cara de amargado, oliendo a su vez, todo el día colocado. Y a la vez, mi dueño el mucapullo me dejó, colgado de una chicheta, hueso de menos solo. El olor de mi boliche, con todo el trabajo que hay, estoy deseando que me llamen, por favor. Yo tengo fuerza para hacerte callo, hacerte callo.